Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentan su programa de difusión de la literatura Me Queda la Palabra. Si usted desea una copia de este programa, nuestra dirección es la siguiente. Antena Libre, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Venezuela y Chaco, General Roca, Río Negro, Argentina. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Literatura nos convoca aquí en Me Queda la Palabra, Cecilia Boggio. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Mira, hoy un poco ya casi cerrando el año, uno está preparándose, estamos en Adviento y nos estamos preparando para estas tan especiales Navidades que vamos a vivir. Con mucho desayuno esta Navidad. Sí, bueno, vamos a adelgazar, hay que ver la parte buena. Yo quería que hoy hiciéramos un homenaje que venimos dilatando a una persona muy querida en nuestra comunidad de General Roca que este año nos dejó. Y yo creo que a un muy buen escritor, a pesar de la falta de publicaciones. Me estoy refiriendo a Nicasio Soria, ese maestro de alma que fue durante tanto tiempo periodista del diario Río Negro y que si bien tiene editado Bueyes Perdidos, que es un libro de casos sería, ¿no? Porque son relatos, pero no llegan a ser del todo ficción. Es una reelaboración, bueno, ya lo vamos a escuchar a él, de su experiencia como maestro. Pero este hombre, yo lo he tratado poco, lo he tratado dos o tres veces, lo he tratado acá en la universidad. Me da la sensación de que, fundamentalmente, estoy pensando en Machado. Ayer leímos mucho de Machado y estoy pensando, es en el buen sentido de la palabra bueno. Uh-huh. Eso de alguna manera emanaba de su persona. Era buen cuentista. Yo una vez a uno de sus familiares le dije, pero ¿cómo puede ser que no se publiquen sus cuentos, no sus relatos? Y no, porque como que había como un prurito que eso, de parte del escritor, de parte de Nicasio, de que eso, bueno, no era demasiado bueno, que no tenía jerarquía literaria. Yo he usado dos de sus cuentos en la universidad muchas veces, porque son cuentos, algunos enmarcados, otros que tienen un hilo conductor dado por el título, y que van contando distintas historias. Son microrrelatos dentro de un relato más extenso, que sirven para un análisis literario perfectamente y además que tienen todas las características de lo que es la ficción. Yo no sé por qué no era interesado a Soria publicarlo. Aparece, yo lo poco que he leído así, fuera de la edición pagada por su bolsillo, de los Bueyes Perdidos, en Cuentos Regionales Argentinos, que ha hecho la editorial Coligüe, que tiene una, justamente, ese es el título de la colección, literaria. Hay cuentos de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y toman uno de los mejores cuentos de Nicasio Soria, que es La Navidad en Nahuel Pan, pero justamente le quitan el último de los relatos, esos micro relatos insertados en la unidad que les da el título, Las Navidades, le quitan el más hermoso, el que le da un sentido superior a la narración, la saca del regionalismo, por decirlo de alguna manera, y le da otra trascendencia. Pues ahí cuando yo lo voy a leer, toda contenta, bueno, digo, por fin Nicasio Soria aparece en una editorial de difusión nacional, y me encuentro con que lo más hermoso del poema no aparecía. Yo no sé qué pasó, si Nicasio Soria lo entregó así, si le dio, no sé, timidez, o si se quedó sin hoja la editorial. La verdad que no tengo la menor idea, pero me llama mucho la atención, porque para un buen antologista, que deben haber sido las personas que decidieron qué cuentos iban allí, no podía habérseles escapado esto, ¿no? Bueno, para nuestros oyentes, más de uno tiene presente la figura de Nicasio. Yo no sé si nos habrá dejado en agosto, Nicasio muerto en agosto, en septiembre. La figura de Nicasio es esa persona tranquila que caminaba por las calles de Roca. Pero nosotros sabemos que nació el 10 de agosto de 1925 en Guarambé, que era un barrio de Asunción del Paraguay. Pero él enseguida aclara que en realidad ni aprendió a llorar en guaraní porque a los 8 días su familia se trasladó a Formosa. Y desde allí vivió hasta los 12 años en Buenos Aires, donde cursó la escuela primaria. Y fíjate vos, empujado por mi fuerte vocación, y él dice que es también la de mis mayores, ingresa en la Escuela Normal Mixta de Viedma, donde se recibe de maestro en 1945. Y fue maestro hasta jubilarse. Pero en 1937 él llega a Río Negro, y por supuesto al Río Negro de esa época, que necesitaba maestros venidos de afuera, éramos todavía un territorio, ni territorio, no sé qué seríamos en ese momento, sí, era un territorio nacional, que necesitaba de esos maestros, ¿viste?, de antología, digo yo, esa gente que puede llegar a pasar más de 15 años en la cordillera rionegrina, solo, la mujer también maestra, los dos solos, a cargo de una comunidad mapuche, enseñándoles no solo a leer y escribir, que eso es por añadidura, enseñándoles el español a los chicos de los mapuches, y viviendo, yo me lo imagino que este muchacho que vive en Formosa, mirá la temperatura de Formosa, y estoy pensando en la temperatura de la cordillera rionegrina, que vive en Formosa, que hace toda su primaria en Buenos Aires, por supuesto, un Buenos Aires, no sé cómo sería en los años 30, pero bueno, un Buenos Aires, una ciudad. Y después 15 años en la cordillera patagónica enseñando a leer y escribir a mapuches. Gracias a Dios, aparte de todo lo que Nicasio y su señora deben haber hecho como maestros, haber aprendido a querer al otro y que el otro los quisiera, y esa relación tan hermosa que se da entre maestro y discípulo, donde dos almas, ¿no?, se comunican. Bueno, además de todo eso, lo bueno es que también salió pasmado en la literatura. Bien. Bueno, tenemos, Cecilia, para escuchar Las Navidades de Nahuel Pam, interpretadas por Ricardo Lasala. Ricardo Lasala las lee, qué bueno. Vamos a ir escuchándolas. Y también fragmentos de una entrevista que le realizara Víctor Cumio y Soledad Penas, digamos, para el programa La Luciana, que se emitió aquí, en Antena Libre. Así vamos a escucharlo entonces. Hoy el bolichero me regaló un almanaque. No me dejó elegir. A mí me gustaba uno que tenía ese doradillo que galopeaba por un potrero como si fuera para siempre, con las crinas largas y la cola como un ala rubia que iba dejando la sombra sobre el pasto. El que me dio tiene un molino, un arroyito y una mujer saludando, vaya a saber a quién. No tiene uno de taco, le dije. ¿De taco? ¿No querés media suela también? Me embarulló el turquito. No, de taco no hay, está muy caro. Ni los consignatarios mandan de eso que mandaban antes. Pero si igual se te van a ir los días, con tacos, con los meses nomás. Llevaste Nahuel Pam y que pasé felices fiestas, che. Cada vez que llegan los almanaques es porque está cerca la Navidad. Aquí en el sur casi siempre me agarra esquilando. Pero no es como otra fiesta que pasa nomás. Para mí, la Navidad es otra cosa. Como si fuera una fiesta para mí solo y para mi familia también. Lo primero que hago es guardarme unos buenos chivos para dar la vuelta el 24. La Ricarda se prepara con las chicas unos pasteles, tortas dulces, eso sí, el asado me lo dejan a mí. Como a las 5 de la tarde, principio a prepararlo con los muchachos, bien, bien ensartadito. Con los cuartitos y las paletas charqueados, como Dios manda. Yo para eso tengo la esquiltuna como navaja, lo tengo. Algunos les van a poner el alambre en el espinazo, que el pobre chivo parece un torniquetero. A mí me gusta estaquearlo con unas ramitas de retamo y dejarlo bien presentadito, con la pella blanqueándole los riñones. Preparo un buen juego de chacay o de maitén, quedan unas buenas brasas, y lo adentro a asar despacito, despacito, para hacer un buen chivo, hay que tener juego, paciencia y tiempo. Y para comerlo en familia no hay como la Navidad. Si hay sidra, mejor. Y cuando no hay, ¿para qué se disuelve uno si no es para hacerlo correr? Mira, te va a sorprender de dónde vengo yo. Yo soy nacido en Paraguay, en Asunción. Pero estuve 8 días, de modo que siempre digo que yo ni a llorar en guaraní aprendí. Y de allí me trajeron a Formosa, luego a Buenos Aires, y de Buenos Aires vine a dar a este gran sur, a esta Patagonia que se hizo mi propio terruño, porque hace más de 50 años estoy acá. Estudié magisterio en Viedma, donde tengo muchísimos amigos, porque pasé la adolescencia, y vos sabés bien que el lugar donde se pasa la adolescencia es inolvidable. En Patagones y Viedma, aparte de que mis hijos son todos nacidos en Patagones, mi señora también es de Patagones, yo tengo un gran cariño por Patagones y Viedma también. Estás diciendo, sí. La voz de Nicasio Soria, profunda, cansina, muy bien. Y la interpretación de la lectura de... Sí, las Navidades de Nahuel Pan, Cecilia, son así como 5 o 6 sí, relatos episodios, cortos. Sí, episodios, sí, son los relatos, son episodios. Por eso digo, una de las técnicas literarias de Soria es esa, ¿no? Con el pañuelo, que es el cuento que hubiera querido traer, no lo encontré, porque lo tenía, por supuesto, una fotocopia de una vez que salió en el diario, ahora como 15 años atrás. ¿Cómo es el pañuelo? El pañuelo, él lo había comprado a un mercachifle y se lo ataba al cuello. Le costó caro, había terminado de cobrar unos animalitos que había llevado y traído. Y ese pañuelo le sirvió, entonces está, cuando él cuenta cómo tiene el pañuelo, después cómo el pañuelo le sirvió para darle de comprar uva a un camionero que venía del Alto Valle, y llevarle uva a sus chicos que nunca en su vida habían visto lo que era la uva. Antes, ese pañuelo, ese es uno de los episodios, pero un episodio anterior, yo te lo estoy contando de memoria, hace unos años que no lo leo, con ese pañuelo, él había envuelto a su hijo recién nacido, porque ellos habían salido del puesto donde estaban, la mujer estaba esperando, familia, y habían salido para ir a la casa de sus padres, para que la madre la atendiera, y parece que el chiquito se adelanta. Y les agarra un poco de nieve en el camino. Y él la cobija con ella bajo un árbol, la cobija y nace el chiquito. Y no tiene otra cosa para envolverlo que su pañuelo, ¿no? Entonces ese pañuelo que había servido de pañal, después sirve para llevarle uva a sus hijos y que conozcan la uva. Luego también sirve cuando el arroyo crece muy, muy fuerte y el maestro queda del otro lado del arroyo, aislado. Y él dice que él lo respetaba al maestro, porque el maestro había venido un día y le había dicho que tenía que mandar a los chicos al colegio. Y él se había negado porque los chicos tenían que trabajar con los animales, que para eso estaban. Y él le dijo, y el maestro le había dicho que era un pedazo de bruto y que él lo iba a agarrar a planazos si no mandaba a los chicos al colegio. Y él lo respetó al maestro. Y entonces, con ese pañuelo, ¿qué hace? El maestro tenía su familia y tenía chicos chiquitos. Y él envuelve un pedazo de cordero y se lo tira al maestro al otro lado del arroyo crecido que nadie puede cruzar para que el maestro pueda vivir. Te digo unas cosas hermosas. Bueno, con ese pañuelo pasan 2 o 3 episodios más hasta que con ese pañuelo el gaucho que está contando, el indio que está contando la historia, con muchas copas adentro discute en un almacén de uno de los pueblos y con ese pañuelo ahorca a otro compañero, ¿no? O lo ahorcan a él, no sé, queda medio ambiguo al final, posiblemente lo ahorquen a él y termina así el cuento, pero muy bien logrado. Y acá con las Navidades de Nahuel Pan, el personaje central de todos los episodios va a ser Nahuel Pan, que es un hombre, es un campesino, es un indio que trabaja la tierra, que tiene su puestito, que se ha casado. Y vamos a ver cómo pasó las distintas Navidades. Así que fíjate cómo la fecha, en este caso, es la unión de los episodios. En esto de los chivos han cambiado las cosas. Antes yo los sabía vender por unos pesitos y los puebleros me elegían los más gordos. Ahora, al segundo, que juega en la escuela, y al escribano que tengo, no lo van a pasar a llevar, ¿no? se averiguó el precio y no baja de 30 millones al barrer. Lo que pasa es que, por lo mismo que fue en la escuela, sabe bien los números. Es entendido, ¿eh? Si hay elección, más caro. Le dice, porque si no, van a corral y le dejan lo que tan azul de flaco, que después no sirve nada más que para los zorros, no sirve. Si no le gusta, vaya a comprar la corva. Vaya a comprar. Cúmpale chanta, que le alega mucho, engordelón. Ustedes, que los otros, no tenemos pasta en el bolsillo. Pero Güell es perdido para mí, y para decírtelo modestamente, es subliteratura. No es literatura. Porque no llena cánones literarios, ni sigue escuelas, es solamente un relato de vivencias de mi vida transcurrida en el sur. Güell es perdido, yo les dije antes, es un hallazgo, si se quiere, para mí, porque yo quería hablar de muchos temas a la vez, y eso, hablar de Güell es perdido me permite hacerlo precisamente, de Güell es perdido, hablar de cualquier cosa y puedo tocar cualquier tema. De una zona determinada o de algunos, por ejemplo, como los que quedaron en mi sentimiento, como Buenos Aires. Yo Buenos Aires tengo un rinconcito que se lo dedico a Buenos Aires porque lo recuerdo siempre muy bien. Me crié hasta los 12 años, ya tenía suficiente razón para recordarlo. Pasé mi infancia ahí, gran parte de mi infancia en Buenos Aires. Muy bien, ahí teníamos otra claro. De las Navidades. Y hablando de su libro, Güell es perdido. El más conocido de él, ¿no? Claro, y él viste que dice que es subliteratura. Lo que pasa es que no es relato de ficción. Son casos que él cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero muy bien, está muy bien escrito. Por otra parte, nosotros, los que no lo han leído en el libro, lo han leído quizás en el diario. Claro, porque se publicaron dos libros sí, sobre Güell es perdido. Sí, además había una columna semanal ¿no? que aparecía. Sí, sí. Hasta hace muy poco estaba saliendo. Claro. Sí. Y algunos cuentos de él aparecían también en el diario. También, sí. Bien, vamos a seguir escuchando. ¿Qué otra te parece? De las Navidades de Nahuel Pan. Bueno, mientras se preparan ahí, era Menuco Seco. Vos después, si uno toma toda la literatura de Soria, o por lo menos los cuentos, los nombres están de los lugares están muy bien identificados. Lo que pasa es que están identificados en lengua mapuche. Entonces, por ahí, el lugar de Fitalancao, entonces hay algunos cambios, ¿no? Pero ahí es hermoso. A mí me creo que vale la pena leerlo, ¿no? Yo me casé para una Navidad y ganábamos 11 pesos por día, me acuerdo. Ahora ando por los 60 y tanto, así que habré tenido unos 20 años por ahí. Me alcanzó bien para comprarme saco y bombacha de gabardina, pañuelo y hasta bote de cabritilla, que me costaron 35 pesos. Ah, y sombrero también me compré. La Ricarda se había hecho rulo con papelito y el juez que nos casó por la ley, que era medio cachafá, me decía, tené cuidado con los rulitos, una golpán. Sí, se ría como un toa la boca. De mientras, la Ricarda y yo pasamos vergüenza. ¿No? Me le callé porque con la contentura de casorio, poco caso hacía las bromas, pero no le vi a la gracia, la verdad. Deme perfume baratongo, pero que ataje, le dije esta vez al bolichero, en un baratillo de saco base ya. Me vendió un frasco que me duró como 3 años, me duró. Y era atajador el perfume. Cuando los casó por la iglesia, el padre Michel, que andaba por todas partes con un furgón, con el altar y sus cuadros para pintar, no queda ni el olor del perfume. Y los dos chicos andaban jugando con el frasco. Yo solamente lo llamo amor patagónico porque las situaciones, los personajes, todos son patagónicos, la mayoría, salvo 3 o 4 artículos de ese capítulo, de ese libro, son todos de acá de Patagonia. Por eso digo que existe un humor patagónico también. Y creo que al paisano, al aborigen, hay que integrarlo a través del humor también, porque no debe ofenderse un aborigen porque alguien lo trate con humor, porque así como se integraron o se están integrando a través de las cooperativas laneras, a través de las artesanías, de la música, de la difusión de su música, y a través del Consejo Asesor Indígena, también hay que integrarlo a través del humor. No tiene por qué enojarse porque uno a veces lo roce con nuestro humor. Yo, como cualquier otro que lo quiera usar como personaje de una situación humorística. Otra Navidad la pasé en la comisaría en Bariloche. Yo había tenido una discusión con otro paisano y lo anduvimos probando el cuero a rebencazo. Fue el 23 de diciembre y me acuerdo el 24 los convidaron con pan dulce y un poco de sidra en el calabozo ahí. Lo ascendieron a Nahuel Pan, me encajó el otro preso cuando me vio comiendo. Ahora es Nahuel Pan dulce. Esa vuelta se me subió la indiada a la cabeza y le sacudí unos puñetes que le quedó la cara como galleta mojada. Vino el comisario, lo empezó a hablar de la Navidad y que teníamos que estar tranquilos en esos días y otra cosa. Yo poco sé leer, ¿no? Porque cuando era muchacho chico no había escuela en Menuco Seco. Pero sé comprender. Cuando me hablan bien, sé comprender. Me serené y le di la mano al otro, aunque nos separaron del calabozo por si acaso. Trabajé en lugares muy desfavorables, escuelas de ubicación muy desfavorables, como docente. Y acá en esa zona, y en ese tiempo, hace 30 años, era director de personal único, se llamaba así el docente. Era maestro y era director. Y además, siendo un paraje como eso, el maestro es todo. Es banquero, es juez, es samaritano. Es de todo. La gente depende del maestro, sinceramente. Estuve poco tiempo. Uno de ellos es Clemente Onelli. Ahí estuve poco tiempo. Luego pasé a Las Vallas, que es un lugar muy feo, muy desolado, muy inhóspito, pero que lo hace cálido la gente también, porque le parece ser que la gente en esos lugares se refugia, se abroquela en sí misma. Y en los otros, para convertir el paraje inhóspito en algo aceptable como hospitalario. Eso es Las Vallas, está a 1250 metros de altura, terriblemente frío. Clemente Onelli, por ejemplo, recuerdo siempre que el 4 de enero nevó en Clemente Onelli. Y lo mismo pasaba en Las Vallas. La altura hace que sea muy frío. Y luego pasé a un verdadero paraíso que hay en Río Negro, que la gente no conoce ni sabe que puede existir un lugar tan maravilloso. Se llama Arroyo Las Minas y está de Ñortincó a 40 kilómetros, sobre el río Chubut. El Chubut, paradojalmente, nace en Río Negro, nace en el Cerro Carreras en Río Negro. Y la escuela está ubicada a 60 metros de ese gran río. Un río parecido al Limay, rugiente, bello, azul, es hermoso. Un cuento que tenemos los otros, los mapuches, dice que la Navidad, si uno haya un nido de pájaro carpintero en el bosque, puede tener una cosa muy linda. Si uno lo espía, cuando sale del nido y le tapa la de entrada con una piedra, el pájaro principia a buscar desesperado ramita de arrayán. Y va tocando la piedra, ¿no? Hasta que con una de esas ramitas la piedra se cae y el nido queda abierto de nuevo. El cuento que me contaron mis viejos a mí dice que si uno halla una ramita, tiene una llave que abre todas las puertas del mundo. Pero tiene que ser Navidad. Bueno, a mí me gusta la poesía libre. Hace tiempo que estoy en una inercia en este sentido porque escribo poco. Pero me gusta escribir sobre la situación del hombre, el hombre y su mundo. También me gustan los cuentos, como te decía, me gustan los cuentos a la manera de Juan Rulfo, escritos en primera persona. Entonces el hombre habla por sí mismo y yo lo hago con su dialecto. Sí, te agradezco que me digas que soy conocido. Yo siempre pienso que no, pero me doy cuenta que soy conocido, sí. Y creo que es por la difusión que han tenido nuestros trabajos, especialmente, siempre ha sido por esto, a través del diario Río Negro o mi libro. Entonces me permite, como te dije antes, comunicarme con mucha gente. La gente no me conoce, ¿no? Yo sé que tiene a veces curiosidad por saber cómo soy, porque a mí no me gusta darme a presentarme. No es mi carácter. Yo soy fundamentalmente tímido. Sí, me gustaría que conocieran mis poesías. Que como te digo, datan ya de hace 10 años o más, porque no escribí más. Después dejé de escribir poesía. Pero me gustaría que me conocieran, aunque sé que alguna gente me conoce. Con el asunto del almanaque, mire cómo me vine a acordar de todo esto, ¿no? La cuestión que aquí, en la cordillera de Río Negro, cerca de Bariloche, en la Navidad, sabe, hace bastante frío y hasta neva bastante a veces también. Usted no va a creer en lo que le pasó al segundo, una noche buena, ¿no? Hace como unos 10 años, más o menos. Había ido al pueblo y se venía para las casas con la señora que estaba esperando al primer hijo. Pero faltaba como un mes para que naciera todavía. No se sabe si en el movimiento del caballo o qué, el asunto, que se sintió mal. El segundo quiso cortar campo para llegar más pronto, pero se encontró con un alambrado nuevo y tuvo que dar un rodeo con mi nuera, cada vez peor. Se puso tan oscuro y helado que tuvo miedo de enriscarse en algún piedrero ahí y buscaba una casa para pasar la noche. Y llevaba horas dando vueltas hasta que dice que vio una estrella en el cielo que corría. Se le dio por seguir la dirección de la estrella y al poco rato llegó a un puesto abandonado donde se alojaron y ahí nació mi nieto. El segundo me porfía que era un satélite, eso que pasan tanto ahora por el cielo. Pero para mí, ¿qué era la estrella de Belén nomás? Bueno. Qué lindo, quedo emocionada cada vez que escucho este cuento. Sí, ¿no? Buenísimo, muy bueno. Bueno, Nicasio Soria ahí, y también un agradecimiento a Ricardo Lazala, quien interpretó también a Muy bien, Pablo, muy bien, buenísimo. Bueno, el Juan Rulfo de Roca, de ¿no? De Roca, él se vio cómo se identifica con la literatura de Rulfo. Y la poesía que, bueno, yo no la conocemos. Bueno, ya la conoceremos entonces, ¿eh? Buscaremos e informaremos por la tradición de Me Queda la Palabra. Cómo no. Hoy contamos con la presión técnica de Soledad Pena. Finaliza el programa de literatura Me Queda la Palabra, auspiciado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Me Queda la Palabra es un programa realizado y producido por Cecilia Boggio y presentado por Jesús Nori. Gracias por su atención.